se quieran ir, que no lo sigan pensando y que vayan preparando el momento de partir. Que ya lo dice el refrán, mientras menos bulto, más claridad. Que ya lo dice el refrán, mientras menos bulto, más claridad. No le va a causar dolor a la patria su partida. Que se vayan enseguida, mientras más pronto mejor. Que ya lo dice el refrán, mientras menos bulto, más claridad. Que ya lo dice el refrán, mientras menos bulto, más claridad. Si los esbirros se fueron después de tantos alardes, que se vayan los cobardes a otra parte con su miedo. Que ya lo dice el refrán, mientras menos bulto, más claridad. Que ya lo dice el refrán, mientras menos bulto, más claridad. Que vayan con sus amores donde sus amores se hallan. Que se vayan, que se vayan, que se vayan los traidores. Que ya lo dice el refrán, mientras menos bulto, más claridad. Que ya lo dice el refrán, mientras menos bulto, más claridad. Porque esta revolución no es para siete vecinos. Que agarren por su camino y recuerden mi canción. Que ya lo dice el refrán, mientras menos bulto, más claridad. Que ya lo dice el refrán, mientras menos bulto, más claridad.